Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco su compañía en este momento. Gracias por estarnos acompañando en un programa más de A Fuego Lento. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente después de pues unos cuantos programas en ausencia. Y bueno, pues no pudimos empezar con nuestra música tan agradable, tan chingona que ponemos aquí en A Fuego Lento, porque ay, pues una serie de bronquitas aquí con los programas, pero créanme que tengo mucho que decir hoy en este día y gracias por estarnos acompañando en esta hora. Ah, no, lástima que no voy a poder poner pausas, hombre. Es que sí nos falló el sistema en esta edición de este lunes 27 de junio del 2016. Y por supuesto, queridos amigos, para no perder la costumbre, pues les damos la fecha del calendario hebreo de este día, que tiene que ver que tiene que ver con el mes de Sivan del año 5776, y es que estamos en el día 21 del mes de Sivan, prácticamente a ver, porque aquí ya me hizo un relajo. Bueno, a ver, vamos a ver. Es que no responde. Bueno, no importa. Queridos amigos, pues estamos aquí en el día 21 del mes de Sivan del año 5776. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Miren, pasó esto de que nos falló las conexiones, un problema con el Network Manager, que por ahí nuestros queridos amigos de Ubuntu, pues les recomendamos Ubuntu Studio afinarlo un poco, porque luego con las actualizaciones se vuelve un poco inestable y se vuelve un dolor de cabeza para los que manejamos. Ya había resuelto el problema la vez anterior instalando un programa también para gestionar redes, y tuve que desinstalar el Network Manager. La otra versión, pues una versión más antigüita. Pero pues hasta cierto punto eficaz. Bueno, resulta que el programa aquel que ahorita en este momento no puedo recordar, sí, también falló ya llegar en otro lugar. Bueno, quiero hacerles hincapié en que, bueno, no hincapié porque no se los había dicho antes, pero quiero decirles que ya no estamos transmitiendo en vivo directamente desde la ciudad de Querétaro. Estamos en vivo, por supuesto, sí estamos en vivo, pero estamos en lo que es la ciudad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color ahora desde la capital del estado de Tamaulipas. Nos mudamos, sí, así como oyen, así sucedió esto, que mis queridos amigos, y es que pues sí, hubo una serie de factores que, pues, bueno, a final de cuentas, pues no pudimos estar con ustedes ya más desde la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues nos venimos para acá. Miren, sí, no jala esta cosa, de verdad. No jala nuestro programita. O sea, no nos da pues no reproduce, no nos reproduce, no nos reproduce la música, el reproductor del Internet DJ Console. Parece que no nos está funcionando bien. Y bueno, pues ese es el problemita, ¿no? Que estamos teniendo ahorita con este, ¿cómo se llama? Con este programa. En la actualidad, que estamos manejando, sí, y es que sí, pues no quiere reproducir la música. La verdad, estamos, ¿cómo se llama? Probando la nueva versión de Ubuntu Studio 16.04, Long-Term Support, o sea, que es de, pues, de largo, a ver qué tal, pues sí, pues, de larga, de soporte largo, 4 años de soporte que los miembros de Ubuntu, pues, le van a estar dando a este, ¿cómo se llama? Perdonen ustedes, a este sistema operativo. La verdad, me mostró más funciones y mucho mejor planeadas que la versión anterior de la cual transmitíamos, pero le digo, se vició Network Manager, tuvimos que desinstalarlo. Tuvimos que instalar otra versión más antigua, equivalente al Network Manager, y bueno, pues así quedó. Mira, de hecho, por ahí está, le quiero mandar, por supuesto, un afectuoso y caluroso saludo a nuestro amigo Pastor Delgado, porque pues se nos está acompañando aquí en el chat del Fenkai, por el cual ustedes también se pueden estar comunicando con nosotros, ¿sí? Ya veremos cómo resolvemos este problemita. No creemos que sea muy grave, la verdad. Es cuestión ya nada más de estar moviendo las conexiones, porque, pues sí, es una serie de cuestiones muy, muy verdaderamente llamativas. Realmente habíamos estado muy ocupados. De hecho, pues el carrito que tenía, o que tengo, perdón, tengo, pues sufrió una avería. Bueno, ya venía averiado, incluso aguantó el viaje, pero pues empezaron las bronquitas después de meterle más de 500 kilómetros y cargado, casi como con seis, como si fuera cargado con seis personas, pues me traje lo que pude de allá de la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues el carro ya venía tocado con las punterías malas, ¿no? Para contarles a grandes rasgos las broncas en las que hemos estado. Y la verdad, pues sí, sí nos afectó mucho pues la cuestión esta del carrito y pues le tuve que entrar a la mecánica, sí, pues sí. Aquí pues le hacemos a todos, y es que pues tuvimos que cambiar todos los buzos, o los botadores, como le dicen, y este bochito pues no trae botadores mecánicos, trae botadores hidráulicos, que de verdad, pues, ahora sí que el que me lo vendió, pues qué mala onda, pues le habían dado una correteada a ese carro sin aceite, entonces los botadores, pues obviamente de repente jalaban, de repente no jalaban, a veces traía suficiente aceite y de repente me sonaban, pues es que ya estaban tocados. Igual no fue de ellos, como es de esos motores armados, pues los que los arman, pues también, pues a lo mejor se ahorraron una feria. Hay unas marcas para bocho, conocidas para el Volkswagen, y pues parece ser que los mejores botadores pues son los Moresa. De hecho, personas me habían comentado que conocen el asunto, me dicen, ¿sabes qué? Si le metes los otros botadores, pues ni la desarmada del motor que te aventaste, ¿sí? Ah, caray, sí, métele Moresa, o porque, y bueno, y no le estamos haciendo propaganda a Moresa realmente, pero pues estamos diciendo de marcas, recomendaciones aquí para nuestros amigos, y es que de repente se animan a comprarse un pinche bocho. Y bueno, el asunto fue que los botadores, pues sí valieron queso, y bueno, pues ya se los cambiamos y ya empezó a funcionar, digamos, bueno, todavía no funciona. De hecho, ya lo armé, ya monté el motor, pero pues hay detalles que a veces uno no conoce por falta de haberse dedicado a esto, y es que pues este carrito, pues los botadores Ay, perdón, perdón, es que ando así medio norteado. Yo creo que apenas me estoy recomponiendo el pinche viaje. No, y ya lo había hecho. Tenemos prácticamente 15 días apenas aquí en Ciudad Victoria. No había tenido la oportunidad de meterle bien mano a este equipo. Inclusive, vean, pues no tenemos nuestra música de fondo. Inclusive no entramos con nuestras rolitas de que normalmente entramos cuando empezamos aquí el programa. Sí, se habrán dado cuenta ustedes de eso, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, pues esa norteadera, pero pues ¿para qué les cuento todo ese show? Miren, realmente también pues he tenido poco tiempo de estar viendo las noticias. Vamos a intentar, queridos amigos, pues estar más seguido con ustedes, por supuesto que estamos... queremos pues queremos estar aquí con ustedes todo el tiempo, sí, que podamos, sí, y es que pues sí, no ha sido fácil, pues todo lo que pasó con con este regreso. Entonces, la verdad sí nos hemos visto un poco aparentemente descuidados, ¿no? Pero pues no, no ha sido de mala leche, no ha sido de mala onda, simplemente que pues ahora sí nos ha perdón, perdón, perdón, es que hubo por ahí un metiéndole mano a a uno de los botones. Ajá, ok, sí, el que fuiste mencionado, ah, ya nos recomendaron de ahí de Notipoemas, a ver, algo están escribiendo, sí, mandamos invitación para recomendar, ah, miren, pues fíjense, pues ya nos comenta aquí nuestro amigo Pastor que ya vamos a tener, pues, al ratillo, bueno, de hecho me dice que cheque mi correo electrónico, porque pues ya vamos a tener pronto el aniversario, fíjense, y es el próximo jueves cuando nos corresponde una edición más de A Fuego Lento, del aniversario del FENCAI. Pues miren cómo pasa el tiempo. Realmente, pues ahora sí que vamos a estar cumpliendo añitos de estar aquí con ustedes. Ya tenemos un buen rato. Pues aquí con el FENCAI prácticamente pues por ahí ya cuánto tiempo nos estamos ya 2 años, ¿verdad, pastor? Yo prácticamente casi casi ando con los 2 años del FENCAI. No recuerdo cuándo fue mi primer programa, de hecho no lo pude grabar, sí, pues todavía no tenía automatizado ciertos servicios. Fíjense, entramos en agosto del 2014, o sea que pues ya en agosto del 2014 vamos a tener 2 años transmitiendo a fuego lento aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Imagínense, pues por así que a todos ustedes, nuestros queridos amigos que nos han acompañado todo este tiempo, pues les agradecemos. Si no fuera por ustedes, pues quién sabe qué estaríamos haciendo en esta hora, viendo novelas. ¡Ja! No, no es cierto, ¿cómo creen? No somos de esas personas. Pero sí, estamos aquí con ustedes. Y la verdad, pues es un gusto. Es un gusto poder participar en este proyecto. Realmente a través de este proyecto y aún bajo la ausencia que hemos presentado en estas últimas semanas, bastante pues bastante ya ¿cómo se llama? Ya bastantes días que no pudimos estar, queridos amigos, bastante ratito, bastantes días. Fácil, nos hemos volado como si no 6, 8 programas, pero fue por también porque cambiamos de lugar de residencia Y la verdad, pues no está fácil. La verdad, se nos acabó la chamba allá en Querétaro Rock. Y bueno, pues no podía, no nos agarró, digamos, todo planteados o con planes de permanecer allá. Y bueno, pues tuvimos que regresar a Ciudad Victoria, a Tamaulipas, pero ya estamos aquí con ustedes. Pues ahí bien, le damos la bienvenida a Bumble Love y bueno, a No Kun Much, que pues ahí si se puede poner un nick, ¿no? ¿O a poco ese es un nick? Entonces, les comentábamos que sí nos volamos por lo menos unos 8 programas. Sí, del refugio que manda. ¡Ah, mira! ¡Ah, ok! Pues gracias, gracias a nuestro querido. Ya vimos, ya localizamos a nuestro querido amigo que nos visita. Ya sabemos quién es. Pues sale, gracias, mi Nico, muchas gracias. Nos mandan un saludo desde mi refugio allá, en Querétaro. Ah, me saluda nuestro amigo Nico y su hija Mariel, que también le enviamos unos afectuosos abrazos y saludos muy fraternos a ellos dos, porque pues bueno, ellos de hecho se quedaron ahí en el lugar donde un servidor vivía y bueno, pues ahí estamos. Pues ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos acá aguantando el calorcito, que de verdad está pesado. Ya nos habíamos acostumbrado al benigno clima queretano. La verdad, un clima muy bonito, una ciudad muy bonita. Tengo muchas cosas que decir de el bueno Querétaro, sí, porque la verdad, Querétaro, pues tiene las características de ser una ciudad muy, pues digamos, pujante, pero, ¿cómo les diré? Hay ciertos detalles con ciertas personas que supongo que son las mismas de siempre, las que andan haciendo, ¿eh?, las cosas de otra forma, ¿no? Pero hay personas que, bueno, que son muy educadas, de hecho. Fíjense algo bueno que se nos pegó, pues es que allá todo el mundo que llega te saluda, te habla, pues, oiga, buenas tardes, o sea, aunque no te conozcan, buenos días, etcétera, ¿no? Ok, claro que sí, mi querido Nico, gracias, aquí nuestro amigo es Snoglicut, o Nico, nos dice que tengamos más transmisiones. Y bueno, el asunto es mis queridos amigos, es que precisamente todo esto que estamos pues que estamos experimentando, pues bueno, algo que les decía que me traje de Querétaro, pues fue esa costumbre de saludar a la gente, ¿no? Oiga, muy buenas tardes, le pregunto por esto, ¿no? O esto, lo otro, o usted expense. Y algo que me llamó la atención es que aquí pues no se usa mucho eso. Pero pues como tú traes esa costumbre, pues hasta el chofer del micro, ¿verdad? Ahora que se descompuso el bocho. Oiga, pues muy buenas tardes, ¿no? Y te contestan muy bien. O sea, yo creo que la falta del uso de esas buenas costumbres, pues creo que a veces mantienen las cosas. Y fíjense que de qué manera. El chofer, cuando yo le di ese día las buenas tardes, muy amablemente la persona me contestó, oh, buenas tardes. Y un joven, de hecho, no muy grande, entre 30 y 20 años máximo, entre ese rango de edades. Y fíjense qué curioso. O sea, cuando yo supongo que nadie ni siquiera le da las gracias por aquí. Todas las ciudades tienen sus detalles, ¿no? Todo lugar tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero pues creo que también es parte de nosotros llevar a donde andemos esas buenas actitudes o buenas costumbres, ¿sí? De digamos, buenos modales. Y es que creo que sí hacen falta. Ya estamos, yo creo que estamos ya muy acostumbrados a pegarle al bravucón, ¿no? Andar siempre de malas, andarnos cuidando de muchas cosas. Pero realmente uno cuando no anda en ningún tipo de cosas extrañas, ¿verdad? O por ahí hasta graves hasta cierto punto, mira qué bien, pues gracias, gracias pastor por decirnos. Y tengo entendido al rato, miren, interrumpo los comentarios para comentarle lo que nos dice aquí nuestro querido amigo pastor en el chat del Fencai, es que los esperamos en el programa especial a todos ustedes que nos escuchan el jueves 9 p.m. acabando justamente este programa a fuego lento. Y nos está comentando que parece que después de este programa, hoy, supongo que es hoy, estarán Noroña, el licenciado Fernández Noroña, en el programa Desde la Raíz de nuestros amigos, y miembros del FENCAI, Patti y Albert Hub. Entonces, pues gracias, ahí les pasamos este al dato. Esperemos que esté muy ameno. Pues sí, pues Nico quería participar, de hecho, íbamos a programar para que él también tuviera su programa. Desgraciadamente, pues yo ya no me pude quedar en Querétaro y bueno, pues obviamente me traje mis equipos con ciertos detalles como los que les comentaba al principio del programa, que tuvimos que darle una formateada a esta computadora, pero qué curioso, yo creo que fácil como 2 años tardó esta máquina en que le tuviéramos que darle una formateada a la computadora. Es raro para un servidor mantener la computadora sin formatear por lo menos unos 4 o 5 meses. Pero bueno, ahora creo que esta duró. La verdad es por las fallas de los programas. No uso normalmente el Windows. De hecho, el Windows que tengo aquí lo tengo ocupando una partición del disco duro. El disco duro está particionado. Estamos transmitiendo bajo la versión nueva del Ubuntu Studio 16.04. Y que es de soporte largo. Precisamente para pues no estar cambiando, ¿no? Ya se entiende que es pues todavía una versión más estable. La verdad me agradó mucho la nueva interfaz de este nuevo sistema operativo, cambiando así de tema, porque en realidad este sistema operativo pues, nos ha salido bueno, a pesar de ahorita los problemas de configuración que tenemos, es que cambian algunas cosas, amigos. Cambian algunas cosas y obviamente, pues sí, nos afecta un poco en el funcionamiento, porque pues esos cambios a veces, pues ya estás tan acostumbrado. No quería de hecho moverle yo a esta máquina, precisamente porque en realidad, pues era la del programa y bueno, temía que sucediera lo que sucedió, que estuvimos fuera del aire bastante rato, que no pudimos estar transmitiendo con ustedes y es por eso no le metía mano. Desgraciadamente, pues les digo que los dos programas con los que estaba trabajando, sí, así es, sabemos arreglarlas. Las tremendas computadoras. Y bueno, pues por eso no le metí a mano, pero pues como no hubo más remedio por la falla en los dos programas que gestionan las redes o que gestionan las conexiones de red inalámbricas y alámbricas de estos equipos, pues ya no lo pude corregir, ¿eh? De hecho, el programa que también nos falló, quién sabe a qué se debería, el Wix. el WICD, o el WICD, que es el programa alternativo para el Network Manager en Ubuntu o en las versiones de Linux que hay. Entonces, en realidad, pues sí, sí, ya arreglamos hasta carros. Sí, nos comentan aquí que arreglamos computadoras y sí, y hasta carros. Pues sí, también, continuando, ahorita les comento cómo nos fue con el bochito. Casi me vuelo una yema de un dedo, así que aguas con las tolvas cuando se metan a hacerle mecánica a su carro. Sí, traigo 6 puntos ahí, por eso también yo creo que ni me fui a hacerle llamada. Bueno, el asunto es que esta versión, sí, hombre, sí, no, y no fue muy escandalosa, no sé por qué no me sangró tanto, ¿eh? Inmediatamente me lavé. Ah, la clásica de los mecánicos. Bueno, miren, ya dejamos un rato las computadoras por la paz. Ya saben que, pues, se jodieron los programas de conexiones y bueno, tuvimos que cambiar. El asunto, ahora que estuvimos, pues el bochito ya venía tocado. Por eso era de repente un sonaderillo ahí que traía. Así que para nuestros amigos que van a comprar un bocho, quiero hacerles unas recomendaciones. Ahorita el bocho es un carro que se ha vuelto a poner de moda porque realmente es un vehículo que es un vehículo muy sencillo. O sea, realmente es un carro funcional, tiene todo lo que necesitas de un carro, que es trasladarte de un lugar a otro. Hay cuestiones que pues interesan sobre todo de un carro a otro, ¿no? Hay muchas personas que hacen hincapié que los asientos de piel, que el rin de X tamaño, que el motor de tantos caballos o tantos pistones y tantas válvulas, etcétera. Que traiga espejos y cosas eléctricas, vidrios eléctricos, seguros eléctricos, la alarma, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de detalles. El bocho normalmente no tiene nada de eso. Y realmente cuando vas a comprar un carro usado, porque pues no puedes endrogarte por un carro nuevo, que mi recomendación es a cualquier que me esté escuchando, y no lo hagas, cuando vayas a comprar un carro usado, pues realmente los carros usados traen broncas. Todos los carros usados traen broncas. Es como la raza de perros, para ver, para las personas que a lo mejor me entienden más en ese lenguaje de la raza de perros. Es que hay perros que por su pureza de raza, entre comillas, tienden a tener problemas muy comunes propios de su raza, ¿sí? Los Cocker Spaniels que se empiezan a quedar ciegos, los otros, sí, permítame, pidieron, permítame tantito. ¿Pidieron gas? Ahí hablan. Sí, entonces, resulta, queridos amigos, que les. Ay, perdón, llegaron a interrumpir. Bueno, resulta, queridos amigos, que. Pues por ejemplo, los pastor belga, les decía, se descaderan. Es muy común que de repente ya cuando llegan a cierta edad ya de ancianitos, para un perro ya 16 años es bastante, bastante tiempo. O sea, realmente dicen que un año de un perro equivale a 7 humanos. Entonces, pues, si multipliquen 7 por 16, pues imagínense la edad del perro, ¿no? Entonces, el asunto es que también para los carros es lo mismo. Hay detalles de los carros que pues tienden a sufrir desgastes muy comunes de las marcas o del modelo, ¿sí? Del tipo de carro. Por ejemplo, yo he tenido un Cutlass y es muy fácil que de repente la bomba del agua se te madre el retén y te empieza a tirar anticongelante del eje donde va la polea. Un ejemplo. que las camionetas Ford, al menos en el tiempo que me quedé con ellas, ya cuando salieron las Fuel Injection, que son súper delicadas esas madres. Y se madrean se madrean las bombas de la gasolina. O sea, fácilmente con que le des una caminada con menos de un cuarto de combustible, lo más seguro es que tu camioneta de marca Ford, sea cual sea el modelo, tu bomba se friegue, por así decirlo. Entonces, pues todos los carros traen un defecto, digamos, por su diseño, por lo que ustedes quieran. El bocho, la característica más común, es que tira aceite por todos lados. Ya cuando lo tienes muy correteado, hay que cambiar empaques, hay que reempacar. Eso es muy común del bocho. Sí, que si no le pones suficiente atención, te andas cargando el motor fácilmente. Pues aquí en mi carro, pues ocurrió algo parecido. Y no fui yo, sino que la persona que me lo vendió, pues parece ser que me lo dio ya como que los que eran sus propietarios cometieron el descuido de no fijarse que les faltaba aceite, precisamente por las fugas, y le dieron una buena caminada sin aceite. Entonces, eso provocó que los botadores hidráulicos, porque hay bochos viejitos con botadores mecánicos y hay bochos más recientes como el motor del que traigo yo que usa botadores hidráulicos. Para los que saben de mecánica, perfectamente me están captando. Para los que no, bueno, I'm so sorry. Pero bueno, el asunto es que los botadores hidráulicos tienen la desventaja de que si tú los empiezas a usar con poco aceite, se te van a madrear. ¿Sí? Así, en pocas palabras. Sí. Sí, pues la verdad, sí, así es. Es que la verdad, con un poco de herramienta y de buenos tutoriales en el internet, que por cierto quiero felicitar a una página de internet donde encontré una persona que no era mexicano, pero que es una página de México que tiene que ver con bochos. Y este es el cuate que ha subido al más mínimo detalle cómo debes de ir arreglando tu motor tú mismo, que tú te avientes a arreglar tu motor. Yo ya lo vi a lo último, ¿no? De hecho, me faltó un paso final ya a la hora de armar mi motor, porque pues nadie me lo dijo, ¿verdad? Que era que tenía que meterle bastante aceite a los pistones ya una vez armado para tener compresión y que me arrancara. Ahorita el bocho no me arranca, están bien duros los pistones ahorita en este momento. Bueno, él tiene más fuerza, tengo que quitarle las bujías, meterle aceite directo hacia los pistones y darle hasta que se lubriquen y entonces ya queden más suaves y ya me arranca el bocho. Pues obviamente no le sabemos a muchas cosas, pero no quiere decir todavía que seamos totalmente expertos. Pero bueno, pues ya es un detalle mínimo, si les estoy diciendo la manera en que se resuelve, ¿no? Y sí, la verdad, a pesar de todo, el bocho es un carro el cual tú puedes arreglar. Una persona de esa página, que más adelante, si el Eterno lo permite, en el próximo programa les vamos a compartir el link. Pues la verdad, te dice cómo arreglar tu bocho. Yo realmente no le cambié metales ni de bancada, porque todavía estaban más buenos, ni tampoco de bielas. Lo que sí es que anillé, cambié anillos, no cambié pistones. Me quedé con las mismas camisas, con los mismos pistones. Sí, obviamente, como los botadores estaban madreados, pues eso me obligó precisamente a abrir todo el motor. Porque pues para cambiar los botadores o los buzos famosos, tienes que abrir todo el motor, todo, despiezarlo totalmente. Cambiamos los buzos, le metimos precisamente pues en los comentarios con la gente relacionada con el medio mecánico. De hecho, unos amigos que tienen un taller de rectificaciones aquí en Victoria, pues acudí con ellos para que me echaran la balona. Y sí, ellos me ayudaron, me fueron aconsejando prácticamente. De repente, pues ahí me echaban la manilla con haciéndole cosas, pero prácticamente yo era el que hacía todo el trabajo. Ellos nada más me decían a veces cómo, ¿no? Y también con cierta idea, no crean que tampoco, porque su trabajo no es hacer la de mecánico, ahí son rectificaciones. Entonces, el asunto, bueno, pues sí, de hecho, había leído también por ahí en un blog que el bocho, cuando está totalmente calabaceado de aceite, lo tienes que lavar. Y sobre todo en la parte de arriba, quitando la tolva de la turbina para que le puedas meter el chorro a presión de agua por ahí. Porque ya una vez que se te bañan las camisas, ¿sí? Donde van los disipadores de calor, el polvo que le caiga se empieza a pegar y se hace un lodo. Y un lodo bastante difícil de quitar. Bueno, eso evita que tu bocho se enfríe adecuadamente y eso puede provocar que tu bocho en poco tiempo le quites tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el bocho es enfriado por aire. Una de las grandes ventajas del bocho, que por supuesto quedé harto del cutlass, porque por un problema, a pesar de que soy una persona muy cuidadosa, se me quemaron las juntas de la cabeza por un sobrecalentamiento en el cutlass. Y todo fue porque el marcador de la temperatura no me indicó un cambio de temperatura. Simplemente, cuando llegué a mi casa vi que ya cuando había corrido unos 50 kilómetros, pues el chorrito del anticongelante que salía por la polea, por el vástago de la polea. Y pues qué show, ¿no? Y pues dije, no, no vuelvo a comprar un carro que use radiador. Y realmente el bocho, pues sí usa un radiador, pero un intercooler, pero pues es de aceite. Que también esos empaques se resecan y empieza a botar aceite, que para qué te cuento. Bueno, el asunto, queridos amigos, es que todas esas recomendaciones que les doy para los que se van a aventar a comprar un bochito, si es que lo quieren, vaya, yo ya la aprendí, un poco a la mala, pero ya la aprendí, es que si trae un chingo de fungas de aceite, primero cheques que no tenga ningún ruidito raro. Si le suena o le rompieron el mofle o el silenciador, que es un botecito realmente, para que haga ruido, ni lo compres. Así te lo digo, no lo compres, aunque esté muy bonito. ¿Por qué? Porque ese bocho vas a terminar haciendo la chamba que yo hice. O vas a terminar pagando aproximadamente unos 6 mil pesos para que te arreglen, 5 o 6 mil pesos para que te arreglen ese motor. Yo no tengo ese dinero. Y precisamente por no tener ese dinero me tuve que aventar a arreglar mi motor. Sí, por eso tuve que hacerlo. Yo, sí, no traigo 5 o 6 mil pesos que me hubiera cobrado un mecánico por hacerme toda esa chamba. Y quién sabe cómo me lo hubiera hecho. Yo me tomé la molestia de lavar todas las partes, de quitar hasta el último gramo de aceite viejo que traía el motor. Así fue. Créanme que lo más tardado de este trabajo no es bajar el motor, porque en una hora bajas un motor de un bocho. Así de fácil, si no es que en menos tiempo, con experiencia en menos tiempo, nada más son 4 tornillos que sostienen el motor del bocho. Necesitas un gatito de patín, un gato de patín, para poder cargar el motor y irlo bajando y lo sacas. El problema tampoco fue desarmar el motor porque trae tornillos por todos lados, tornillos, tuercas, etcétera. Y pues es muy fácil de abrirlo. ¿Sí? Y lo abres de volada. Y el problema fue lavar todo el desmadre. Limpiar piezas por piezas. Ni siquiera, bueno, al menos mi bocho estaba bien de sus válvulas. No tengo tampoco madreada ninguna cabeza. Sí. O sea, lo normal también de los bochos es que lo lleven con el mecánico, no sé, el de la esquinita, el baratero, alias el Púas, o no sé, el Mofles, o como sea, o Don Cochinada, o como ustedes quieran que le decir. Porque la clásica es también uno de los problemas de la gente que no sabe cuidar su carro, es que te metan trasroscadas las bujías y te rompen. Como las cabezas son de aluminio, te joden la rosca donde entra la bujía y ya no aprieta y ya no queda bien. Afortunadamente mi bocho no tenía ese problema, las bujías las habían tratado bien, eso es bueno. Y bueno, pues lo único que tuve que hacer, porque también los asientos de mis válvulas estaban bien. Eso me sirvió el tutorial de ese chavo. Dice, mira, si tienes tantos milímetros, olvídate. Tantos milímetros en el asiento de la válvula, sí, olvídate. Tu bocho está mal. O sea, tienes que arreglar los asientos de las válvulas o de plano cambiar cabezas. Así. Hasta eso, mis cabezas estaban bien. Mis cabezas estaban bien. ¿Quién sabe quién es ese? Winnie Fu. Winnie Fu. A ver, a ver, a ver, Winnie Fu. Desenmascárate. ¿Quién eres? Sí, nos acaba de llegar un amigo en el chat que es Winnie Fu. No es Winnie Pu, es Winnie Fu. A ver, a ver. No, ¿no será Maussan? ¿O soviético con otro nick? ¿Quién sabe? Es que se nos pierden nuestros amigos últimamente. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que si encontramos, bueno, tuvimos ese detalle con el carro, que les comento para cuando se avienten ustedes. La verdad, valió la pena ahí ir comprando mis herramientas. Una de las ventajas del bocho es que prácticamente todo es milimétrico. Eso me gustó, me gusta mucho. Todas las llaves son de 15, 16. Las más comunes, la 10, la 13, la 15 y la 17. ¿Sí? Y pues de repente por ahí una 11 y una 14. Nada más. Pero prácticamente todas las llaves que necesitas para el 8 o los dados son esos números que te acabo de dar. Otra ventaja. Con una, yo realmente tengo un estuchito esos de $400 de la marca Trooper y con eso desarmé el carro. Prácticamente y con unas cuantas llaves que compré ahí extras aparte. Y resulta que llegando aquí a Ciudad Victoria, pues viendo mi herramienta que había dejado aquí porque no me la pude llevar cuando me fui para allá, pues aquí tenía bastantes llaves, incluso en stand, también en el sistema inglés. Ah, pues así que, pues, ninguna bronca. Bueno, pues sí, les comentaba de las cabezas, de las válvulas. Ah, pues también, ¿qué más? No, pues prácticamente de todo bien. Sí, fue una lata lavar ciertas piezas, específicamente, ¿qué fue lo que me costó más trabajo? Pues lavar el block. El bocho no es monobloc. Si acaso podremos decir un biblock, porque son dos partes. Y sí, pues sí, cuesta algo por quitar todo el aceite viejo. Sí, fue algo especial, ¿eh? Sí, fue algo especial quitarle todo el aceite al block. Sí, la verdad. Aquí la ventaja. En Ciudad Victoria hay un químico que le pegó a la payaseada, ¿sí? Y tiene una empresa de productos químicos y hace un desengrasante muy bueno. Vale como $30 el litro, pero muy buen desengrasante, queridos amigos. Perfecto desengrasante, muy buen desengrasante. No, hombre, una pasada y se anda llevando todo y simplemente lavas con agua. Realmente pocos desengrasantes como ese he visto. Una vez en Querétaro compré uno estaba más o menos parecido, pero ya no lo volví a conseguir. No recuerdo la marca de aquel. Cuando volví a ir a la tienda donde compré ese desengrasante, ya no me vendieron el mismo. Había comprado un bote, un galón, me había salido como en 160 pesos. Muy bueno. Pero ya no lo volví a ver. Aquí vine a ver ese. Incluso un amigo tiene unas tinas con sosa y otras cosas para precisamente meter los fierros ahí y sacarlos y te quedan limpios, pero pues obviamente hay que tallar, hay que quitar las costras, ¿no? Eso fue lo más engorroso de todo este show. Y bueno, pues, ¿qué creen? Pues se nos acabó el tiempo y pues me dio un gusto estar con ustedes, contarles aquí las anécdotas. La verdad, pues, precisamente por lo sencillo, mucha gente está prefiriendo al bocho. Sí, están prefiriendo al bochito por esa cuestión de ser, de que tú le puedes echar mano. La verdad, si un bocho te deja tirado es porque de plano lo maltrataste muy feo. Así de plano. Hay cosas que se le pueden hacer todavía a un carrito de esos. Una vez se me echó a perder la bomba de la gasolina. Y pues con una botella amarrada, con una manguera directa al carburador, con eso traje al carro andando 2 días. Imagínense, hasta que compré la bomba. Bueno, queridos amigos, pues ya hablaremos en otra ocasión de todas estas cosas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Yo les agradezco que nos hayan acompañado y esperemos regularizar pronto nuestros programas y a ver si ahorita me aviento a arreglar todo esto. Bueno, amigos, un gustazo haber estado con ustedes. Pásenla bien, que descansen, que su merienda esté sabrosa, que el afecto y el cariño de su familia pues los acompañe. Y primeramente el Eterno nos estaremos viendo el próximo jueves de 8 a 9. Precisamente en el aniversario de del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, del cual, pues, A Fuego Lento es una producción más. Bueno, amigos, pásenla bien y nos vemos. Hasta pronto. Disculpen la falta de música, pero pues ya ahorita vamos a ver cómo echamos a andar esta madre. Pásenla bien, hasta pronto. Nos vemos. Bye.